Radio Almenara. I am a real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición periférica en este nuevo programa de Origanautas, el primero del año 2010, año de gracia y jocosidad. Les queremos recordar que Origanautas se graba con público en directo. Hoy estamos aquí en el Auditorio Municipal de Tucaloosa, en Alabama. ¡Hola, público! ¡Joder, puta! Nuestro público siempre tan entusiasta. Hoy hablaremos de toda la verdad acerca del rapto evangélico. Responderemos a todas las preguntas sociológicas acerca de la capacidad de visión blanquicina de los esquimales y sobre la actual tensión política en los Estados Unidos de América. Todo esto y mucho más en una hora de libertad para sus oídos. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Saludos, re libre pensadores y oyentes de toda desviada condición. No contaremos hoy con la presencia de Jerry el Guru Conway. Qué pena, una verdadera desgracia. El cual no puede entrar en el estado de Alabama por un motivo que ahora mismo no viene al caso, ¿cierto? Y además ha aprovechado para acudir a Christie's a una subasta de arte. Ya sabemos que está metido en todas sus cosas de cultura y movidas patrióticas. Son cosas muy gays, la verdad que son cosas de gay. ¿No crees? Creo que debería especificárselo eso. ¿Cuándo vuelva Jerry? A mí no me da ningún tipo de miedo ese señor mayor, incluso entrado en carnes. Sospecho del motivo por el cual, no encontrándose aquí Jerry, no ha venido tampoco Timmy el Botas. Sospechoso, ¿eh? Sospechoso. Piénselo, queridos oyentes. Y bueno, comenzamos el año de manera candente, alarmista y terrorífica. Un nuevo amanecer de violencia política en América, posiblemente. La matanza del pasado sábado en Tucson, en un acto de la demócrata Gabrielle Clifford, ha servido como excusa a los abrazaárboles y a mariquitas liberales de todo tipo para poner en tela de juicio la buena intención y la caballerosidad política, siempre tan bien intencionada, de republicanos y patriotas. El atentado perpetrado por un loco solitario, claramente, Jared Lugar, que por cierto poseía entre sus documentos textos comunistas, acabó con la vida de 6 personas. Y bueno, yo creo que todo este acto no es más que una muestra de que hay gente para todo en América, ¿verdad? Hombre, por supuesto, han estado intentando culpar a la Tea Party y a la señora Sarah Palin, pero nada más alejado de la realidad, por favor. Esta señora era, recordemos que es judía, a pesar de que su apellido lo intenta ocultar, y bueno, judío y masón, cuando el río suena, agua lleva. Ahí lo deja, bueno. ¡Negro! Bueno, el caso es que... ¡Negro, tío! ¡Escucha de una puñetera vez, tío! ¿Por qué, coño? Cada vez que hay un blanquito pegando tiros a un político, es un jodido loco solitario. Y si es un muchacho árabe o un hermano de mundo islámico, de repente es un jodido terrorista. Los dos han pegado tiros en el culo. ¿Por qué no los tratáis igual? No sé qué está queriendo decir señor Binner, pero sus palabras son poco americanas. Yo no soy diferenciado un terrorista porque soy americano y ya está, y no tengo más que decirle a este señor exaltado de la vida. Y bueno, desde Reaganautas nos sumamos a la voz de grandes personalidades políticas de este país, como Karl Rove, Rush Limbaugh o Glenn Beck, que piden que ¿Glenn Beck? ¿Podría repetir el nombre de Hot? ¿Glenn Beck? Perfecto. ¿Se acuerda de aquella ocasión en la que estábamos en Washington en una manifestación en contra de la organización de gays y lesbianas y Glenn Beck le dio por mear en la calle porque no encontraba ningún servicio público? La policía cargó contra él como si fuera un maldito hippie. Sí, fue un maldito revuelo. Nos lo pasamos en grande, aunque sacamos un par de magulladuras. Y bueno, nos unimos a todas estas personalidades políticas que piden que se acabe con este cerco mediático mezquino a Sarah Palin y a todos los integrantes del Tea Party. Dejar a Sarah Palin en paz, ¿qué culpa tiene ella? Hombre, le puso, que le ponía puntos de mira encima de los senadores, parece ser de los estados. Pero es una broma infantil y sin ningún tipo, no tenéis humor, la izquierda no tiene humor ahora. ¿Acaso los demócratas han perdido todo su sentido del humor? Madre mía. Y bueno, parece que a medida que se acercan las fechas de imprescindible mención para los temerosos de Dios, comienzan a aparecer lo que parecen señales de un inminente apocalipsis. Del puto fin del mundo. Una lluvia de pájaros en fin de año en Arkansas ha llamado la atención de más de uno. Una teoría de unos muchachos locos que transmiten desde una caravana en el desierto afirma que todo estaría relacionado con la muerte, asesinato, del patriota y asesor Reaganauta John Wheeler. Este hombre, asesor biológico, químico o cualquiera de esas pecaminosas ciencias que atentan contra Dios, afirmaba que se estarían realizando pruebas con gases venenosos encima de ciudadanos honrados. Los muchachos del desierto, siempre conspiranoicos y siempre antidemócratas. Gracias, muchachos, un saludo. Han tenido a bien considerar esta idea como viable. Desde Reaganautas consideramos que es una teoría que no se sostiene muy bien, pero tenemos que darle un poco de eco. Todo el mundo ha oído hablar del apocalipsis, pero nadie ha oído hablar de esos supuestos gases venenosos, ¿no, chicos? Es una señal más, simplemente, de que se acercan los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mención también a 100.000 peces muertos. Parece que aquí solo tienen cabida los pájaros. Una muestra más de lo que está provocando la discriminación peces positiva. Peces discriminados. Y, bueno, hablaremos en profundidad de ello y de las connotaciones religiosas y advenedizas que tiene todo el asunto pájaros muertos. Pájaros muertos es un asunto muy interesante, la verdad. Yo, la verdad, es que lo estaba pensando. Pájaros muertos serán señales del rapto. ¿Tú conoces el rapto? Por supuesto. Luego hablaremos un poco. Aparecían en Parque Jurásico. Eran jodidos, joder, cómo corrían. Madre mía, qué animales. Yo tuve pesadillas un par de días, más que con el tiranosaurio. Un tiranosaurio no te puede atacar en casa, pero uno de esos saben abrir puertas. Bueno, mientras los patriotas nos vemos asaltados por esta innumerable avalancha de asuntos fundamentales, fundamentales de fundamentalismo, Barack Hussein Obama, el presidente que ocupa la Casa Blanca, continúa dedicándose al falso profeta. La libertad de los americanos. Una nueva ley, con la falaz excusa de evitar las intoxicaciones alimenticias, va a prohibir lo que se denominan productos sospechosos. Con esta normativa, posiblemente nos impidan comer nuestras maravillosas barbacoas en el jardín, símbolo de la American Way of Life y tradición que tenemos desde Ike Eisenhower en la presidencia de los Estados Unidos de América. La comida rápida, las grasas trans, que llaman aquí, que espero que no sean grasas homosexuales, porque me encanta comerlas. ¿Qué será lo próximo? ¿Prohibir las armas? ¿La cerveza en el béisbol? ¿Golpear a los irlandeses en el día de San Patricio? No, Obama, no. Los americanos te volveremos a decir una vez más, no recortes nuestra libertad. Yo solo digo que se han prohibido también los huevos Kinder y estoy conmocionado. En Estados Unidos. Prohibidos los huevos Kinder porque se te puede tragar el juguete. Y es que en América no solo los niños tienen ideas así, ¿sabes? Lo tiene todo el mundo de tragarse el muñeco. Eso es culpa de toda esa sobreprotección de estos alarmistas ecoveganos y abrazaárboles que se dedican a meterles en paños calientes a los niños sin que se peguen una buena hostieja educativa en un parque con cuchillas afiladas o quizá algún cristal roto. Quiero decir, todos esos acontecimientos hacen que un niño sea fuerte y un auténtico americano. Estoy de acuerdo, totalmente. Y bueno, y en el seno del gobierno de Obama continúan las altas traiciones y levanta de nuestro gobierno a nuestros enemigos. Hillary Clinton ha acudido a Yemen 20 años después de la última visita oficial de un secretario de Estado norteamericano. Quiero recordar que Yemen no solo no es un estado de la Unión Norteamericana, sino que es un país sospechoso. Seguro que hay terrorismo y todo eso, y además, según mis nociones de geografía, se encuentra cerca de Chipre. Más o menos. Tienen mar cerca y por lo tanto son enemigos. Una mezquita en la zona cero, multiculturalismo patriótico claudicante. Luego se sustituirá el nombre de nuestra capital por Nuevo Moscú y se venderá la estatua de la libertad a los birmanos y será demasiado tarde, América. ¡Despierta, América! ¡Reacciona contra esto! No quiero mencionar que reaccione de forma violenta, ni que se dedique a disparar a ningún demócrata. Solo quiero decir que reaccione. Escriba una carta, no sé. Usted ya me entiende, querido patriota. O dispare un demócrata. Yo es que lo de las medias tintas, no sé por qué, la verdad. Siempre me he preguntado cómo se puede tener una media tinta. Half measures en inglés, de la LOXE. Y si teníamos pocos enemigos, ahora incluso las amenazas nos llegan en forma de alien. No, no nos referimos a inmigrantes que llegaron atravesando el río Bravo. Estos aliens vinieron del espacio exterior. Y es que varias voces, desde la Universidad de Cambridge a la organización de Tupperware de las señoras de Hendersonville en Carolina del Norte, han pedido a las Naciones Unidas que se prepare para una inminente invasión extraterrestre. Bueno, aquí figura posible, pero en las noticias alarmantes de John Randall Hood, nos gusta catalogar las cosas como son. Si es posible, es inminente. Es un submundo, la verdad, un submundo de fuentes de información, las asociaciones de Tupperware americanas. Es maravilloso, te puedes enterar de cualquier cosa. Ante la posible amenaza extraterrestre que recorre hoy en día América, quiero mencionar que ya vimos aquel famoso documental de los años 90, Independence Day, creo que se llamaba, en la que el gobierno norteamericano volvió a defender a América y nuestros derechos. ¡Bienvenido a la Tierra! Recuerdo aquel discurso del presidente Pullman, justo antes de coger un caza y partir a combatir como cualquier otro soldado americano, que me emocionó y me hizo llorar en la sala de cine. Marvelous. Y bueno, parece que contamos con un nuevo país en África. Se reproduce como por esporas. ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuántos nuevos países con recursos abundantes y la posibilidad de invasión? Quiero decir, de inversión. Sudán del Sur podrá contar con petróleo, minerales y un sinfín de cosas divertidas. Sudán del Sur es una redundancia, ¿no se dan cuenta? Porque Sudán, ¿dónde está? Viene de sur, ¿no? Me imagino, cerca de Afganistán y todo eso. Bueno, y el consejo de la semana, John Randall Hall, la sección favorita de todos nuestros oyentes. ¿Me has preparado ya la cuña, Cletus? ¿Tienes la maldita cuña? No, no tienes ninguna cuña porque no has hecho tu maldito trabajo una semana más. Bueno, el consejo de la semana de John Randall Hall. Patrocinado por Cobra Time. ¡Súbete a la cobra! Bueno, el consejo de la semana de John Randall Hood viene esta semana dedicado a todos los que se divierten conduciendo por la carretera. Olvídense de todas esas absurdas advertencias de seguridad y medioambientales y adquieran un 4x4 para su uso cotidiano. ¿Vive en una ciudad? Un todoterreno puede ser la solución ideal para sacar de quicio a sus vecinos ocupando todo el aparcamiento, gustar a las mujeres y evitar cualquier cuestionamiento sobre sus preferencias sexuales. ¿Vive en el campo? Nada mejor que un todoterreno. Puede ser la respuesta ideal para acabar con la resistencia de la naturaleza, atropellar a alces salvajes y defenderse del Bigfoot. Patrocinado por empresas petrolíferas Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! ¿Qué os quedo, tío? ¿Fumo o no fumo? ¿Me como una piña o me como una tuerca? Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash. Banishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Bueno, amigos, pues nuevo año Riganauta del Señor y un nuevo año que nos acerca inevitablemente al fin del mundo. Al fin del mundo, que parece ser, yo lo sé, he oído últimamente muchas cosas sobre que parece ser que está cerca 2012, ¿no? Luego hablaremos, bueno, algunos piensan que en el 2012, ya lo hablaremos luego, otros que incluso antes, pero lo interesante no es el cuándo, yo creo, amigos, sino el cómo. Y la doctrina del rapto, seguida por algunas sectas cristianas evangélicas... La verdad, la palabra revelada por Dios habla del rapto, señor Weaver. Porque siempre tiene que matizarlo todo con su decadente idea socializante. Yo pretendo mostrar una objetividad totalmente falsa e hipócrita y pues intentaba ser un poco, yo qué sé, alejarme un poco del objeto de estudio, ¿sabes? Como hace la sociología, estúpido fanático, pero bueno, me encanta tu pasión también. Así que sí, bueno, vamos a hablar que el rapto es lo que va a pasar dentro de poco, amigos, y por eso suena cada día con más fuerza. Las señales, incluso, de la cercanía del rapto son cada vez mayores. Hemos podido ver hace unos días unos 3.000 mirlos de alas rojas cayendo muertos en Bibi, Arkansas. Cerca de 500 también murieron en Luisiana, en Point Coupé, parece que se llama la localidad. Dos incidentes separados, la demostración científica de que los científicos se equivocan. Exacto. Y no es todo, porque no solo en suelo estadounidense, bendecido por el Señor Jesucristo, sino también en Suecia, unas 60 grajillas y cornejas aparecieron muertas en las calles de Falkoping, o Falkoping, no sé cómo se pronuncia, este idioma de los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, no podemos negarlo, Dios está cabreado y viera por nosotros, amigos. Y bueno, esta gente de fe considera, esta gente que cree en el rapto, como nosotros, humildemente consideramos que Jesucristo vendría por los cristianos de verdad en un momento dado, cercano, vendría por nosotros y nos raptaría. ¿Quiere decir esto que vendría con un pañuelo empapado cloroformo cual vulgar violador y se nos llevaría? No, se nota que no conocéis a Jesucristo y su sentido del espectáculo. porque no, lo que haría algo muchísimo mejor, nos haría levitar en pelota picada, por supuesto, dejando atrás solo nuestra ropa y efectos personales. Pero vamos, yo mejor que lo cuente yo, que lo cuente un teólogo, como puede ser el señor, el pastor de los Grandes Rápidos, una localidad que se llama Grand Rapids de Michigan, Dowling a Ureña, no sé cómo se pronuncia, Dowling. Ureña. Dowling. Dowling a Ureña. Ureña, señor pastor. Bueno, vamos a llamar a partir ahora el señor pastor. Dice, y cito textualmente, imagínense que usted está en el aeropuerto recogiendo a su hijo que llega desde Estados Unidos, no podía ser de otra manera. Mientras usted espera sentado en la sala de espera, quizá comiendo su sándwich, cuando de repente la chica... Ah, esperando sentado, pecador. Claro, esperando sentado. No hay penitencia en ello, bueno. La chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. ¡Oh, la, la! El vaso de jugo, el vaso lo escribe con B este señor, este pastor... Bueno, tampoco tengo que saber escribir. El vaso de jugo que se disponía a servirle se derrama en el piso. Y al mismo tiempo, usted mira hacia los ventanales del aeropuerto y el avión en que su hijo se suponía llegaría se desploma en medio de la pista de aterrizaje. Porque el piloto, que era cristiano, por supuesto, desapareció justo en el momento en que las ruedas del avión hacían contacto con el pavimento de la pista de aterrizaje. ¿Y entonces por qué no aterrizó por sí solo el avión? Ya había hecho contacto con tierra. Bueno, quiero decir, señor Ureña, me encanta su entusiasmo, pero... Hombre, las complicaciones de último momento. El copiloto, que no tuvo tiempo de sustituir lo que viene la explicación, quedó estupefacto al ver a su compañero desvanecerse ante sus propios ojos. Y entonces todos murieron. Bueno, esclareceros, ¿verdad? Es que te lo explica con pelos y señales. A ver, ¿qué más queréis? ¿Esto son pruebas? ¿Esto qué es lo que os está diciendo lo que va a pasar? Ese sería el momento, parece ser, que aprovecharía el anticristo para hacerse con el gobierno mundial. Y por si eso fuera poco, sus papis. Nos espera toda la ira de Dios durante 7 años. Inexplicablemente, 3 y medio serían pacíficos y la otra mitad de guerra. Muy detallado, ¿verdad? Bueno. Es un poco timorato, quiero decir. Si es la ira de Dios y viene el anticristo, ¿por qué hay 3 años y medio de paz? Porque el anticristo es muy listo. El anticristo es muy listo. Luego hablaremos de una... ¡Pero cosa... Jesucristo no es más, señor Weaver! ¡Las hordas de Jesucristo nuestro Señor vencerán! ¡Vencerán a las tropas en el Armagedón contra el anticristo! ¡Madre mía! Yo no lo veré desde el cielo, porque yo, como buen cristiano, seré raptado. ¿Y usted, señor Weaver? Yo lo ¡vaya veré. Comprándose un buen asiento para verlo, pecador! Yo no, yo lo veré desde primera fila, porque ya lo tengo asegurado. Lo tengo asegurado, ya lo tengo hablado con mi pastor. Bueno, el debate surge entre los que creen que el rapto se produciría antes del periodo de la gran tribulación, estos 7 años, y los que creen que sería después. Pero como dice nuestro pastor favorito, palabras textuales también, él te dejaría pasar por el periodo de tiempo que el Padre ha diseñado para castigar a los enemigos de Jesús, al anticristo y a los rebeldes. ¿Crees que es justo que todos paguemos los platos rotos de los impíos, idólatras, homosexuales, lesbianas, fumadores, bailadores, mentirosos, chismosos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujeros y rencorosos? Muy explícito el pastor de Grand Rapids, Michigan. Muchas gracias. Bueno, si te han dejado atrás durante el rapto, es demasiado tarde ya. No puedes hacer nada. Ahora tendrás que sobrevivir a la gran tribulación, que es posible, pero más difícil que vivir en Cuba. Hay un manual que básicamente consiste en 2 reglas. Es más, muy fácil, muy fácil. Escóndete siempre que puedas y nunca, en mayúsculas, nunca recibas el sello de la bestia. Parece que Satán ha montado una discoteca y está buscando clientes y te ponen un sello, ¿sabes? Quiero preguntarle, ¿cómo es el asunto de...? Mientras estás ahí en los años de tribulación, llega el cajero y te dice: tengo una carta para usted, señor Hot. Y yo diré: ¿qué clase de sello tiene? Y me dirá: es un sello del estado de Washington. ¿Tiene el símbolo de la bestia dentro del sello? No lo sé, soy cartero, soy solo un maldito funcionario. Salga por la maldita carta. No, no voy a salir, seguramente sea el sello de la bestia. ¿Qué pasaría entonces? Ese cartero sacaría una escopeta, porque es un cartero loco. ¿Nos hemos olvidado de los carteros locos? Posiblemente, además, los años de tribulación, seguramente bueno, las armas sean lo principal, vamos, todo el mundo tendría la orden del día, vamos. Pero vamos, yo qué sé lo que será la marca. Algunos dicen que es un microchip y ya lo están implantando, que es un microchip que según los médicos te mira la salud, pero según los creyentes, que los que creemos en el rapto, es la marca de Satán. Bueno, te torturarán para que la aceptes, pero si aguantas, los 7 años que dura la tribulación, llegará Jesucristo con el ejército de los anteriormente raptados y de algunos más resucitados, de la hostia, y barrerá al anticristo salvándonos a todos los que hemos resistido. ¿No es maravilloso? No, sería la hostia verlo, ¿eh? Ahí todos nosotros ahí en primera línea, con los ángeles y toda la pesca aquella. Quiero decir, ¿para qué combatir si ya está decidida la guerra, no? No, pero Jesucristo vendría y se le quitaría al anticristo su poder, que ha estado ostentando durante 7 años pacíficos o de guerra, lo que le dé la gana. Y no es justo y necesario. Bueno, yo, el señor Hot, nuestros compañeros, nuestro invitado de hoy, que luego le presentaremos, y bueno, supongo que el gurú, seremos raptados seguramente, pero podemos, bueno, el gurú Conway será raptado. Ahí lo dejo, amigos, con esto termino la sección sobre el rapto. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata del especialista en un montón de ciencias y de cosas interesantísimas. Harold Meyerhoff, de la Universidad de Zurich. Harold Meyerhoff, que quedan pocos como estas personas que sacan cientos de carreras. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señor Meyerhoff. Usted es un señor muy turbador, tengo que decirlo. Bueno, venimos a hablar de... Bueno, dígame. No, que no he escuchado muy bien lo que había dicho. Póngase los cascos, esos aparatos. Son maravillosos para oír por los oídos. Bueno, pues... Había venido usted porque habíamos hablado antes, ¿no?, de unas señales de unos pájaros que habían caído del cielo y veníamos a hablar de que es posible que el fin del mundo esté cerca, ¿no? ¿Qué cree usted sobre el fin del mundo? ¿Cree usted, señor Meyerhoff, que esta caída de pájaros desde el cielo muertos es un símbolo inequívoco del apocalipsis? Sí, tiene que ver con los designios ya escritos hace muchos... Sí, muchos, designios, muchos. Conozco el grupo, sacaron unos cuantos temas en los años 60. No, de los de Dios. Los designios de Dios, ¿no? Cielos. ¿Es posible que todo sea un plan de Dios? Hombre, pero... Plan orquestado. ¿No le cabe a usted ninguna duda? Estoy comiendo pastitas aquí mientras hago la entrevista y es maravilloso. Bueno, señor Hoyerberg. Aproveche los días. He venido aquí invitado con una serie de condiciones, no es para que se mofen de mi apellido natal y de una cultura familiar. Hoyerhoff, estoy seguro que... De interés científico y... De fabricante de cerveza. Y teólogo. Muy bien. Muy bien, señor. Háblenos de esos designios divinos. ¿Podría decirnos en qué momento hablan de un fin del mundo próximo las escrituras? Conocerán ustedes el tema que está más últimamente más en boga del calendario maya y que marca una fecha para el 21 de diciembre del 2012. Madre mía. 2012 ya. Bueno, es una teoría más, o sea, está escrito por todos los sitios, ya lo predijeron los profetas, y bueno, y lo saben todo el mundo porque Dios está en el corazón de todos. Incluso de los mayas. Por supuesto. Los mayas tienen alma, es una bula papal que salió ya hace unos años, tampoco es una cosa que nos haya sorprendido mucho. Usted nos viene a contar que el mundo se acaba en 2012 y que los mayas tienen alma. Que lo sabemos desde el siglo X y poco. Se sabe de siempre en nuestros corazones. A ver, señor Hoyhoff, siga. Pero, ¿cómo va a ser el 2012, el 21? El 21 de diciembre de 2012. Hay teorías que la avalan. Y lo de las aves muertas que comentaban antes, o sea, tiene mucho que ver con muchísimas cosas. O sea, circulan por ahí informaciones sobre el cambio de polaridad de la Tierra, por ejemplo. El cambio de polaridad de la Tierra, pues junto con el Sol, su magnetismo y con el planeta X, que hace una especie de influencia sobre el campo de la Tierra, pues entonces el campo de la Tierra baja, el campo electromagnético pues influye a los animales, a las aves, desorienta, los seres humanos no pueden vivir en la corteza terrestre. What the fuck? ¡Qué avalancha de datos científicos! ¡Me estoy haciendo caca en los pantalones! ¿Qué usted decir, señor Hunterfer, que los polos... Pero... Que los polos cambiarían de lugar y la gente caería muerta? ¿Cree entonces que es el momento adecuado para, no sé, abrirnos los sesos y darnos un festín con ellos? Seguro es la respuesta más rápida. Pero esto no deja de ser un esfuerzo de los científicos ateos por intentar de demostrar... Pues algo que ya está escrito y a todos los que lo de buen hacer sabemos y bueno obrar. Muy bien, ve usted que sigue usted las líneas lógicas de pensamiento. Me gusta, continúe. Por eso me he desplazado 1.514 kilómetros hasta aquí. Madre mía, señor Hoyenberg, que tengo que decir que viene de las islas Fiji. Bueno, cuéntanos, usted, señor Hoyenberg, me ha dicho que estuvo estudiando algunos pasajes de la Biblia. Es correcto, es así. Es así, por ejemplo, hay pasajes que demuestran que el fin del mundo está próximo. Próximo el 21 de diciembre de 2012, simplemente una fecha que los mayas pusieron, pues yo qué sé. Pues, Lea, se les acabaría la piedra para escribir. se les acabó la piedra y se acabó el calendario. ¿Cuánto se acabó el mundo? Y se acabó el mundo. Bueno, les cuento un pasaje del Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 12. Pues maravilloso. En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Madre mía. En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Otra vez. Dale, dale. Miró a uno y al otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Y de puta! ¿Qué tiene que ver esto, señor Meyerhoff? Un relato perturbador acerca de las prácticas asesín de Moisés. Pues con el apocalipsis y con los pájaros de Tucson. Eso se parece mucho a un asesinato que pasó hace unos meses en Tennessee, ¿no? Quizá es una señal. Está todo escrito ahí en el libro sagrado. Y el libro sagrado. Os voy a contar otro que está en el segundo de los Reyes, capítulo 2, el versículo 23-24. Lea la palabra sagrada. Estoy deseoso. De allí subió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡sube, calvo, sube, calvo! Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron dos osos del bosque. ¿Dos osos? ¿Del bosque? Del bosque y destrozaron a 42 de ellos. ¡Aleluya! ¡Madre mía! Destrozaron a 42 chiquillos. A 42, ni uno más ni uno menos. El pueblo quedó destrozado. Fue Yahvé. Yahvé no soportó la burla. Yahvé vino y mató a 42. ¿Quiere decir que, por lo tanto, Yahvé podía tener algo en contra de los pájaros por haberle dicho baja calvo a un buen aventurado seguidor de la palabra de Cristo? ¿Es posible que si sumamos todas las víctimas de las locuras que le dan a los chavales estudiantes de todo el mundo y se ponen a asesinar a sus compañeros, den 42 niños? ¿Y si no sea la prueba definitiva de que se acerca el fin del mundo y el rapto? También podríamos comprobar cuánta gente muere devorada por un oso en América hoy en día. ¿Y si la cifra es 42? Está todo escrito. Yo les digo, miren, Hay un último pasaje que les quiero contar. Hay muchos pasajes. Podríamos tirar aquí. Son violentos. ¿Cómo me comentaba aquí? Violento. Podríamos tirar aquí toda la noche leyendo pasajes que pueden ser muy violentos, sí, pero esclarecedores. Mira, no puedo decir. Esclarecedores. No puedo decir. No puede, ¿ves? Gilipollas. Voy a leerles por último, hay muchos pasajes violentos que hacen referencia pues a la Apocalipsis y todo esto. Respondió Saúl, decid así a David, no quiere el rey dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a las manos de los filisteos. Los servidores de Saúl comunicaron a David estas palabras, y la cosa pareció bien a David para llegar a ser el yerno del rey. Salió David y partió con sus hombres, mató a 200 filisteos y trajo a David sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Estamos viendo aquí que Saúl le pide 100 prepucios de filisteos y Saúl le trae 200. Salió a contar trancas. Dijo, te cortamos trancas, filisteo. Me parece un relato maravilloso. Me parece que tiene mucho simbolismo porque puede ser que esté hablando ahora mismo de la crisis, claro, porque 100 pidió, 200 produjo. ¿Y dónde se va el excedente? Interesante. Lógico. Y prepucios, es una palabra súper graciosa, ¿eh? Se puede decir toda la... Al gurú le encantaría esta palabra. Bueno, señor Meyerhoff, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto, de los acontecimientos que estamos viendo y de estos señales inequívocas en las Sagradas Escrituras? Meyerhoff, ¿quedamos? Acontecimientos actuales? ¿Quedamos para el fin del mundo o no? Bueno, yo espero ser raptado de los primeritos, pero vamos, yo las conclusiones que saco es que hay como que... Pues, 15, 20 teorías del fin del mundo, que bueno, todas vienen a corroborar lo que hay, esto, los designios escritos. Y bueno, yo no hablo de terremotos, guerras nucleares, bueno, todo son cosas que acabaron todos en el 2012, como usted comenta, raptados y bueno. Maravilloso, pues hasta aquí nuestra entrevista personalísima. Un saludo a Juan Gallego. Soul. Parece que tenemos al otro lado del teléfono a Jerry el Gru Conway. ¿Nos recibes, sí. Jerry? Sí. ¿Cómo va todo por la subasta de Christie's, donde parece ser que han subastado un cuadro de Mao Zedong, ¿no es cierto? Pero lo que no me puedo explicar es cómo habéis sabido que estaba en la subasta de Christie's. Bueno, pues he venido a cubrir esta noticia, me parecía súper importante. Era la subasta de un cuadro de Andy Warhol, que ha superado las expectativas de todo el mundo. El cuadro que poseía, estaba la colección del que fuera actor, hasta que la palmó hace poco, Dennis Hopper. Se trataba de un cuadro de Mao Zedong, que ha salido valorado en... Bueno, ha sido comprado por $300,000, nada más y nada menos. ¿Qué les parece? ¿Cómo se quedan ustedes? Cosas de gays y comunistas. Pues sí, se trata de una serigrafía de 1972, como ya he dicho, la colección del propio Dennis Hopper, y lo que caracteriza a este cuadro y lo que seguramente ha aumentado su precio. Puedo decir que seguramente, y pondría la mano en el fuego, incluso la polla, a que ha sido por eso, es que tiene dos disparos de bala del propio Hopper, quien disparó contra el cuadro de Andy Warhol porque lo confundió con el propio Bau. Andy Hopper estaba en su casa, borracho como una cuba, como siempre, drogado, seguramente, alucinando, fijo. Con la mano entre los pantalones y una botella de whisky en la mano, con la que había atizado a su mujer, a la segunda mujer quizá. Pues eso, se soliviató, se asustó y le pegó disparos a la pared. Un verdadero americano. Todos esos factores de disparos, alcohol, golpea a la mujer, los típicos viajes de LSD en los que se embarcaba el bueno de Dennis antes de hacerse el bueno de Dennis, que no sé ni cómo no sé ni cómo ha vivido tanto tiempo. En fin, que lo más curioso de esto es que ustedes no me preguntan por el comprador de dicha obra. ¿Qué comprador? ¿Cómo que ha sido usted? ¡Pues he comprado yo! Pues claro, no me dejaban entrar en Alabama, pues yo me compré un cuadro para rememorar aquellos viejos tiempos con mi amigo Dennis. Me acuerdo cuando me llamaron para ayudar con la recreación del Vietnam, porque todos ustedes saben que yo estuve combatiendo en Vietnam. Me llamaron para recrearlo, ese grandísimo glotón hijo de una perra, Francis Ford Coppola, ese italiano maldito, que decía que no teníamos dinero ni presupuesto y se iba en avión quemando queroseno a ver a su amigo presidente de Filipinas o a sacar los perros por los campos y las praderas de Iowa a pasear. Mientras nosotros, mi amigo Dennis y yo, nos bebíamos el líquido de revelado de sus cámaras fotográficas de juguete para sobrevivir a aquel infierno que fue la grabación de Apocalypse Now. Fue peor que el propio Vietnam. Quiero recordar toda esa experiencia aderezada con la siempre magnífica persona de John Milius. Saludos, John. Que también lo pasó realmente mal, perdido por la jungla de Filipinas. Sobre todo cuando los bombarderos de Napalm, que bombardearon realmente el bosque, casi le queman los pantalones. En fin, ¿me escuchan? Sí, creo que... ¿Jerry? De acuerdo, creía que estaba perdiendo la comunicación, pero no, todavía se escucha. Pues como decía, no pude resistirme al poder de atracción de ese cuadro, de ese Mao de color azul. Un Mao de color azul, como nuestro elefante, y no como ese rojo comunista que siempre fue. Madre mía, qué estilo. Una pared de estilo que me va a decorar la cabaña, porque ahora mismo voy viajando con el cuadro y con Timmy el Bota. ¡Saluda, Timmy! Silencio, Timmy. Lo que iba diciendo, me he embarcado en este viaje de... que esto parece una road movie, pero en aviones, de low cost, y voy hacia Filipinas a pegarme una fiesta padre y a salir de clubs como nos salía, nos gustaba salir de clubs, a Dennis Hopper y a mí. Muy bien. Porque me parece... Coppola, dinero no nos daba. Pero nos daba libertad entre viaje y viaje, para sacar a los perros en Siberia o en los campos de la sabana keniata, donde se iba él de finde a sacar a los perros, mientras la gente moría en el estudio. He perdido el hilo. En fin, que nos íbamos de clubs. Y ahora me llevo a Timmy el Botas a convertirlo en un auténtico hombre. No, que... Yo me quedo en la cabaña, que la última vez... Y es sífilis. Timmy, sabes que la sífilis solo se pilla una vez de la vida, así que... Solucionado, mira, eso que te quitas, a follar sin condón. Quédate, Timmy, que eres un subnormal. En fin, sigo... Voy a pasar a abandonar la comunicación y a hacer de Timmy un auténtico hombre. Vamos a rememorar aquellos viejos tiempos... Bebiendo cianuro, líquido de revelado y cualquier tipo de mierda o chorrada que nos encontremos. En honor a ese gran hombre, ese gran alcohólico, ese gran drogadicto, ese gran hippie que luego se convirtió en un americano de pro y que nunca abandonó su pistola, su 9 milímetros, que fue Dennis Hopper. Un gran hombre, una gran historia. Timmy, el último apunte. Suficiente, Timmy. Hasta luego, señores. ¿O quieren algo más de mí? Un saludo, Jerry. Pásatelo bien por Filipinas y recuerda que a veces son hombres. Con ello contaba. Radio Almenara. Poco a mata caballo porque ya vamos un poco tarde. La pregunta sociológica esta semana, no puedo dejar esta sección porque hemos empezado bien el año, no sé qué pasa, debe ser por los miles de oyentes que tenemos ya de todas partes, de todos los países, que lo vemos en el blog, que os seguimos como el gran hermano. Pero llegan mails, es lo que pasa, que llegan mails. Esta vez de una mujer anónima que se hace llamar Irene Carapene. No sé cómo se atreve a firmar con semejante nick, que se llama Irene Carapere, no sé qué gracia hace. Bueno, a esta señora, señorita... ¿Me recuerda que el político? Dick Cheney, Dick. Bueno, esta señorita, la señora Carapene, se le ocurre preguntarse por qué dicen que los esquimales, porque esto es lo que van diciendo por ahí, distinguen distintas tonalidades de blanco. No sé lo que le interesa a usted, Irene... Perdón, no sé qué le interesa a usted, Irene, los esquimales, no sé en qué estaría pensando, pero bueno. Háganme caso, esos esquimales que deben estar ahí, yo qué sé, subvencionados para vivir en ese infierno, tienen muchísimo tiempo libre, está todo el día mirando las musarañas ahí, está todo nevado, ¿qué van a hacer? Pero serán mirando musarañas ahí. Polares, ¿no? Todas blanquitas ellas, ¿eh? A claro. Lo mejor ven un blanco musaraña. Claro, y con su tiempo libre, pues en sus pequeños mundos congelados, pues suficientes para ver miles de tonos de blanco o para ver dragones, lo que te salga de la polla, porque llevas ahí toda la puta vida, ahí entre el frío, la puta mierda, no puedes salir de casa, lo que sale, lo único que ves en blanco, pues dices, mira, voy a llamar a esto blanco y a esto blanco un poco sucio, esto blanco azulado, blanco derviche, lo que sé. Diferentes. Los pingüinos son de la Antártida, ignorante, paleto y estúpido. Ah, claro, pero de todas maneras, ¿cómo llega uno a instalarse allí? O sea, ¿cómo llega el ser humano a instalarse en el polo, yo qué sé, quiero decir, imagínate dos tipos prehistóricos caminando por ahí, llegan allí en el polo y dicen, oye, tronco, hace frío, y dice el otro, la verdad es que hace un frío el copón, y lo siguiente que dicen es, podemos quedarnos aquí a vivir, gran idea, señor, muy bien, vamos a formar aquí una civilización de gente puteada, aquí, en el polo norte, y no vamos a ver nada más que tonalidades de blanco y nada más, pues muy bien, muy bien. Perdón, ahí están los equipales. Perdón. A ver, ¿quiere intervenir, señor? Que me dejó la chaqueta. Meyer Boff, a Meyer Hollers. Está dejándome la chaqueta y el bocadillo, ¿no? Sí, hombre, venía por la chaqueta y el bocadillo. Y lo que estaba yendo por el pasillo, según me estaba viniendo, es que... Los esquimales y el polo, ¿eh? Sí, es que los esquimales y el polo, pero claro, entonces, claro, con esto que está esta teoría de... El cambio de los polos, entonces pasarán de ver las cosas blancas, me imagino, a ver las negras. Pues está en el polo sur ahora. Claro, todo al revés. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La madre que me parió, me canta. Y por eso la aparición del anticristo. Ahora todo tiene sentido. Hielo negro. Bueno, gracias, señor Meyer. Hasta luego, señor. Pues gracias por aportarnos otra de tus teorías de mierda. Y bueno, pues hasta aquí el programa especial Fin del Mundo de Rigarautas, un poco con la actualidad. Un momento, me acaba de llegar una noticia de los chicos del Zulo. ¿Qué dicen esos el esos estado moñas? De Illinois, querido público de Alabama, el estado de Illinois acaba de prohibir la pena de muerte. ¿Qué opinamos de esto? ¡106.7!